10:42, seguimos en la sintonía de la mañana y vamos, como decíamos antes, a iniciar ya nuestro primer encuentro de actualidad local. El próximo jueves 13 de junio se celebra la festividad de San Antonio y es por ese motivo por el que la agrupación parroquial de San Antonio de Padua en nuestra localidad pues se trabaja de manera frenética durante estos días para organizar todo lo concerniente a la salida procesional de San Antonio, que tendrá lugar el próximo sábado en nuestro municipio. Previamente llegarán los cultos, el triduo, en honor al santo titular, a San Antonio de Padua, que arrancarán precisamente en la jornada de mañana, miércoles. De este asunto vamos a hablar con dos de los integrantes de la agrupación parroquial de San Antonio, con José Manuel Ríos, que ya nos acompaña. Muy buenos días, José Manuel. Y con Gloria González, que también está con nosotros. Gloria, muy buenos días. Con los dos vamos a conocer los detalles de lo que se ha preparado desde la agrupación parroquial para que pueda acontecer en nuestra localidad en la jornada de este 15 de junio la salida procesional de San Antonio. Una salida que, si bien, como en otras ocasiones, va a coincidir con otra serie de actividades que se puedan llevar a cabo en esa localidad, bueno, pues en principio este año sí que se ha coordinado, ¿no?, para que no coincidan eventos importantes de gran magnitud también en torno al 15 de junio, ¿no?, que siempre, bueno, pues es complicado, ¿no?, sacar adelante una actividad de estas características si hay varias iniciativas que se desarrollan en la localidad. Y este año, bueno, pues por ahí sí que algo positivo, ¿no? Pues la verdad es que sí, que este año nos hemos quitado, que otro año hemos coincidido con la carrera. Uh-huh. Y después de una conversación que tuvimos con ellos, desde aquí agradecerles, pues le dimos la fecha de nosotros, entonces pues no hemos coincidido este año. Uh-huh. O pudisteis coordinar, ¿no? También. Exactamente. Uh-huh. Y bueno, pues en buscar desde luego las mejores soluciones, que es lo que hay que hacer entre colectivos también, ¿no?, para que, bueno, pueda haber la mayor participación posible, ¿no?, en todas las actividades. Claro, para que todo el mundo pueda ir a todos los sitios. Claro que sí. Bueno, pues contarnos un poco cómo se prepara la salida procesional de San Antonio este año, que será qué edición, por cierto. ¿Cuántos años lleva ya? La sexta edición, si no me equivoco, la sexta edición que sale de San Antonio. La sexta salida procesional. La sexta salida procesional que hace de San Antonio. Y bueno, pues este año, como todos los años, después de todo el año, de un año de trabajo, y para esta semana, como es la Semana Grande de San Antonio, pues este año comenzaremos el miércoles con el triduo, hasta miércoles, jueves y viernes, y el sábado será la salida procesional de San Antonio. Y el esfuerzo de un trabajo de mucho tiempo, que siempre estamos trabajando para organizar esta semana, y estamos intentando hacerlo, bueno, lo más bonito, lo más que sea, que la gente le agrade y que todo el mundo salga contento, todos los que participen en los actos, en los cultos y en la salida procesional. Cultos que además van a contar con tres predicadores diferentes, ¿no? Dos que llegan de fuera de nuestra localidad y el párroco de Ubrique. Sí, los cultos este año, el miércoles va a venir Julián Alonso Zamorano, lo dará el miércoles y el jueves, un predicador que viene, muchacho que está en Ávila, que es un amigo de nosotros de la agrupación. Después va el viernes, la dará Pedro Antonio Lozano, que también estuvo aquí en Ubrique, que fue ayudante de Roberto. Y el sábado lo dará el párroco de Ubrique, don Roberto Romero, para ello. El sábado, que ya es la función principal. Exactamente. Sí que, bueno, en este sentido, pues satisfacción, porque habéis podido contar con predicadores suficientes para que se desarrollen los cultos, que siempre a veces es complicado, ¿no?, poder disponer de ellos. Pues sí, porque la verdad es que están ocupados. Y nosotros no hemos tenido mala suerte hasta ahora. La verdad que este muchacho viene, se ofreció él. Él dijo que quería venir a hacernos los dos días y pues se viene. Llegará el miércoles, si Dios quiere, y se quedará hasta el sábado. 8:00 p.m. En San Antonio, ¿no? En el San Antonio, vamos, días, la ermita. Sí, los días de culto todos los días, hasta el día de salida, ustedes van a hacer a las 8:00 p.m. Va a ser miércoles, jueves y viernes, a las 8:00 p.m. la misa del triduo, que los tres días que se va el triduo, y el día de salida empezará la misa a las 8:00. Y después, posteriormente, ya cuando se termine lo de la misa y se haga como todos los años en lo de los repartos de bollitos de pan, pues saldrá la salida procesional de San Antonio. Calculamos que sobre las 9:50, 9:00 de la noche, una cosa. A continuación, que termine la misa. Y bueno, pues especial también porque normalmente los horarios de cultos en los templos religiosos están marcados, ¿no?, en determinada jornada, determinados horarios, y esto viene a ampliar un poco además también, ¿no?, el uso del San Antonio para los cultos religiosos, ¿no?, el triduo. Claro, esta semana. Más especial. Una semana muy especial porque esta semana vamos, se le va a dar, siempre se le da vida, ¿no?, pero una semana muy especial porque se le da todo, cada día un día diferente, pues siempre se va llegando alguien nuevo que nos ha acercado, acude al trío, a los cultos, si no visita aquello, siempre se intenta darle que conozcan un poquito lo que tenemos ahí en San Antonio, la agrupación que vemos, el patrimonio que tenemos, y que vayan conociendo todo lo que hay del pueblo. Claro. Salida entonces procesional en torno a las 9 de la noche, el sábado aproximadamente, después de los cultos religiosos, después de la función. Claro, eso es función. Como toda la salida, a continuación pues... Y se partirá desde el patio de la ermita del San Antonio. Se partirá desde el patio de San Antonio, cogerá la calle Torre, Plaza de San Juan, la calle Real, la calle El Agua, como decimos nosotros, le subirá y llegará a la Plaza Colón, subirá a la calle Pemán, hacia la Trinidad, Torres y San Antonio, todavía adentro. Luego, bueno, pues las características también tradicionales de esta salida procesional, ¿no? Con las ofrendas florales, con, bueno, pues otro tipo de también liturgia religiosa que se lleva a cabo en torno a la figura de San Antonio. Explicarnos un poco cómo sería, ¿no? Sí, pues sería, por ejemplo, el miércoles será el día normal de Tridu, normal, ese día solamente se habrá su culto. Y el jueves, ya a partir del jueves por la tarde, se comenzaría con la ofrenda floral a San Antonio, que son dos gradíos, los que empezarán a venderse por la tarde, durante la tarde del jueves y todo el día del viernes. Esos gradíos son los que procesionan con San Antonio el día de la salida. Una forma que todos los años, desde que queremos salir, siempre es la forma de colaborar con nosotros, se pone la varita, la gente la compran a un euro y colaboran y nos ayudan a los gastos florales de lo que es la salida procesional, como todos los años. Y ya posteriormente, cuando ya se hace toda la ofrenda floral, pues el sábado sería la misa en el patio, como hemos dicho, a las 8 de la tarde, y pues cuando termine la misa se ofrecerían los bollitos de pan que se bendicen durante la misa, que la misa no se hace dentro de la iglesia, se hace en el patio de San Antonio, se saca el altar y todo, solo lo que se queda dentro, el paso de San Antonio, y se hacen 600 bollitos de pan y se reparten en el, cuando termina la misa, cuando se bendicen, se reparten a la gente su bollito de pan, unas personas se los comen, otros los que la han cogido del año pasado, lo tienen guardado, lo sacan, se lo dan a animales o se lo dan para que se lo coman, y el bollito lo guardan, el que recogen, por mucho lo guardan en su casa en un taboncito, y lo guardan para hasta el próximo año, porque dice que es el pan de los pobres, para que no falte el pan en su casa durante todo el año. Aparte, también todos los años se les lleva 100 bollitos, se llevan a la residencia de ancianos, que todos los años, desde la salida, siempre todos los años se han llevado a los ancianos, ese día en la comida comen el pan de San Antonio, se le lleva a la residencia de ancianos. Todos los años desde que empezó San Antonio se le lleva... El primer pan que viene es a para la residencia. Este se bendice el sábado y se lleva para el domingo, ¿no? Sí. El pan se bendice en la misa, pero el de la residencia, como ellos tienen misa, el sábado por la mañana la residencia se lo bendicen en la misa. Eso. Vale, entonces vale. Ese pan es el que le ponen a ellos. Exacto. Vale, ahora sí lo entiendo. ¿Entendido? Bueno, porque sí, nosotros hacemos por la noche... Claro, ellos por la mañana. Ellos por la mañana tienen su misa allí, entonces cuando ellos hacen su misa, se le llevan en su canastito y ellos se lo bendicen y ya ellos se lo ponen en la comida, al mediodía. Ya, ahora sí me cuadra. Ya, antes te cuadra. Es que eres muy bueno, tan duro. Bueno, ¿cuántas varas de gladiolos vais a poner a disposición de los fieles que quieran 200, aportar? 200, todos los años compramos 200. Y claro, eso es como todo, es una donación para ayuda, porque esto conlleva muchos gastos, y por más que nosotros queremos con rifa y todo, todo es poco. Después de un año trabajando, pero todo es poco, porque es que necesita mantenimiento, muchas cosas. Entonces es una forma de colaborar con la agrupación. Claro, se suelen recoger esas ofrendas, la gente colabora, contribuye, sí, colabora. Con sus aportaciones. Sí, colabora. Y bueno, y que tienen ganas, porque es que a mí me paran, ¿cuándo voy a empezar a venderlo? Ya el jueves, que es algo que le llama la atención a la gente. Sí. Hombre, hasta ahora nosotros con los gladiolos no hemos tenido nunca. Nunca problema. Siempre, los 200 balas gradios del principio que han tenido, 200 balas que ha llevado, siempre se han pagado, las han pagado. Por eso no tenemos ninguna queja, estamos muy contentos. La verdad que sí. Con la colaboración, uno compra una varita, otro de vador. Hombre, hay gente que se la lleva porque no la quiere poner, pero vamos, que colabora. Vamos, que todos los años, 200. Porque ¿cuántas se le ponen a San Antonio? 200, se le intenta poner todas. Todas, ¿no? Porque todas. Claro, son colaboras de la gente. A lo mejor quieren que lleven algo suyo y las llevan. Claro, es que eso es lo que ocurre. Y muchas veces que, por ejemplo, en las salidas procesionales de los patronos, bueno, de la patrona de Ubrique principalmente, ¿no? O sea, hay personas que quieren llevar su ofrenda floral y siempre está ahí la situación, ¿no? De mira, es que ya tenemos las flores, la ornamentación claro, preparada. En este caso no. Y en este caso, pues se suple, ¿no? Se arregla con su gradiolo, los gradiolos donados por los hermanos y los ubriqueños. Así que esa pequeña aportación. Vamos, por la parte nos dice que cualquiera quiere llevar el BCD un ramo flores, que también se le pone en su paso, que no, pues por eso no, que no pasa tampoco... nada. Que lleva su ramo flores también se le pone a San Antonio, no pasa nada. La ordenación va a ir adornado como vaya preparado, su gradiolo, las flores que vaya a llevar, que son Gloria y Ramón, lo que lo llevan. Y después, si llevan un ramo de flores y que se que montarse al otro paso, se le pone el que quiere llevarlo, pero llevarlo. Si le lleva su pie, que tampoco pasaría nada. Que no pasa nada. Durante la salida procesional, que no momentos previos ni nada, sino que no hay problema en que. Que si se lo dan, se coloca. Si alguien quiere porque tiene esa promesa o cualquier cosa, que no pasa nada tampoco. Pero que vamos, que su gradiolo va en el paso. Sale en la procesión. Una manera lógica también, ¿no? Para autofinanciaros vosotros. Y al mismo tiempo, pues para quitar también ese gusanillo de tener a las personas que quieran contribuir, ¿no? Que flores. Pues yo le compro mi varita, yo sé que una varita o dos varitas la que lleva son mías. Que le gusta la... Yo, por lo menos a mí, cuando yo lo hago en ofrenda a otra, me gusta que lleven siempre algo suyo. Entonces, es una forma de llevar algo suyo en el paso. Claro, una parte de esa persona, ¿no? Que tenga esa devoción por San Antonio. Sí. Y en el caso de los panes, ¿quién colabora? ¿Panadería de Ubrique? ¿Esto cómo lo organizáis vosotros? ¿O se encarga y se abona? No, nosotros nos encargamos y elaboramos. El pan, bueno, sí, en el aspecto de la panadería, no cede un localcito que tiene allí para que metamos cositas que tenemos, porque cosas cuando estamos estresos, metemos cosas, él nos lo cede todo el año, también gratuitamente. Si nos lo hacen el pan, el de el que está aquí abajo, el de los 9K, como el que está en el polígono, el de los nueve caños. No te equivoques de panadería, que la valía. Domingo, yo sé que es domingo, la panadería es domingo, que está llevado. Ellos no lo están haciendo, lo han hecho 4 años, al principio no hacía Rafi, pero ya después lo están haciendo domingo aquí en el polígono. Y ellos no están haciendo el pan redondito, porque nos gusta, lo hace rondito y le hace una especie de cortecito, una cortecita, son todos iguales, muy bonitos, lo hace los bollitos, y se lo llevo yo a la muestra el año pasado, como nos ha tropeado, para que viera él cómo era, para que esté haciendo el pan, y después hacemos dos panes grandes o tres, para ponerlo ese día también en el altar para la misa. Ellos por la mañana, ellos ese día, el sábado por la mañana, el primer pan que nos suben, que está eso, primero suben un saquito, es para que va a la residencia, y después, pues llamamos al otro, ellos nos ceden también una cesta que tienen de castaño, una cesta bonita, y la que ponen para poner en el altar para que esté la bendición. De todas maneras, son varias cestas. Yo tengo por aquí una imagen de otros años. Sí. Son unas cuantas, que son mucha cantidad. Son mucho pan. Las que se ponen. Y las más chiquititas son para cuando después ellos van repartiendo. Y lo bonito es cuando va a repartir, porque es que la gente que tiene ganas de llevárselo, le gusta llevarse el bollo. Y preguntan también otra cosa que a la gente le gusta. Bueno, pues todo esto forma parte, como decíamos antes, de la liturgia de San Antonio, y se realiza momentos previos, momentos antes de lo que es la salida procesional. Después, cuando termina todo este proceso, pues ya se preparan, imagino, costalero, músico, junta de gobierno de la agrupación, y bueno, pues todos los devotos que quieran seguir la procesión de San Antonio, ¿no? Claro que sí, pues ya cuando una vez ya que nos ya se ha repartido ese bollito de pan, cuando terminamos ya, pues ya se empezará su corteo, las hermandades que nos acompañen, las hermandades de Ubrique, no sé, las de fuera también se han invitado, no sabemos las que vendrán, también se saldrán, después irá lo de la Junta de San Antonio, la Junta, el párroco de Ubrique, y lo que, ¿y si viene algún paro para un cura más, pues se saldrá también el paso, los costaleros este año creo que son 24 costaleros, el paso lo cargan 16, y este año, por gracias a Dios, tenemos reservas para cada palo. También estamos contentos porque siempre después, debajo del paso, y como es un día de mucha calor, que sea por la tarde, en que tenga su ventilación, pero que se hace mucha calor, estamos muy pegados unos a otros y hace mucha calor. Y siempre es bueno que se vayan saliendo, a lo mejor que cada parada sea entre uno, salga otro, porque no es lo mismo ir sin reserva que con reserva. Porque si no, las criaturas después se acuestan a la calle Pemán y la que la Trinidad hacia arriba, hacia la torre, vamos, que tiene su mérito subirlo para arriba, que mucho calor, tú muy arropado, que vamos juntos, y por mucho aire que dentro de la ventilación, tú, yo que voy detrás del paso, que voy de contraguía, cuando hacia tú le abres más que un poquito la ventilación, el ventilador de fardones, y eso sale una calor, eso es horrorosa la calor que sale, eso es imposible, no pasa mucha calor, y las criaturitas van chorrando. Hay que agradecerle a ellos también de que este año haya como todo el año, Mérica, a poquito a poco, hemos tenido suerte, vamos, que los mantenemos y cada vez tenemos más costaleros. ¿Quién es el capataz de...? Manolo Gómez, el esposo de Gloria. Manolo Gómez es el responsable, es el capataz y el que se ocupa de dirigir a esa cuadrilla de 24 costaleros, 16 que van cargando a costal. ¿Cuánto puede pesar el paso y la imagen de San Antonio? San Antonio puede pesar unos 65 kilos, 70 kilos pesada la imagen, porque es de madera, toda madera maciza. Eso te iba a decir. Y está policromado, que es madera maciza, que San Antonio no es de cayola, es madera maciza y está policromado en lo alto. Después la peana también pesa 40, por lo menos 30 o 40 kilos pesa la peana donde va San Antonio. Y ya el paso, yo que sé, por eso puede pesar unos 300 kilos, una cosa así, como mucho más o menos. Con lo que le ponga las flores, le ponga 300 kilos, puede pesar aproximadamente. Vamos, que también tiene ahí un poquito de calor. Y calor debajo, bastante. Entonces yo veo más que de sobra. Bueno, pues el recorrido ya sabemos, calle Torre, más dicho, San Juan, calle Real, calle Agua, Plaza Colón, Los Solanos, Trinidad, de nuevo la torre y regresó a su templo aproximadamente, ¿cuánto tiempo después? Si salimos 9... Once y media, depende de cómo vengamos, si vemos mal hielo, hace mucho calor. También depende los costaleros cuando van llegando también, a lo mejor se quieren recrear en la torre, tú sabes, eso ya al menos atrasa un poquito. Y ya cuando van llegando al fin de la becerra, pues ya empiezan a recrearse, ya... Sí, pero que va en cierto modo rapidito, ¿no? No, lento, una de estos de 4 horas, ¿no? No. Que 2 horas, lo mismo que puede tardar un cuarto de hora más, tardemos 20 minutos, pero más o menos depende cómo vayan ellos también. Tampoco claro. Que ponemos, conocemos una cuesta, vamos a llevarlo a gargolado. Tenemos que ir un paso, que suban ellos bien, desahogados, y que no suban, y cuando lleguen arriba ellos, bueno, hay que parar otro poquito, que descansen, su agua, que... Que no, que puede ser tampoco una cosa muy precipita. Vamos, 2 horas y media, cosas así. Esperamos, pero que no se hace una procesión larga. No larga, no. Una expectación de esta de 4 horas, como te he dicho, 5 horas. No. 2 horas y pico. Y como en anteriores ocasiones, acompaña a la agrupación musical lubriqueña, que no sé si fue el año pasado cuando dedicó esa marcha que había compuesto Yucia, ¿no? Sí, a San Antonio. No sé si fue el año pasado. El anterior. Lleva ya 2 años. Eso. Y bueno, estará nuevamente acompañando, ¿no? Creo que sí. Y la desde el principio. Empezó la agrupación con nosotros, y como ellos han querido salir de siempre, pues entonces ellos se han ofrecido el año que viene. Coincide, por ejemplo, el día 13, como decía, San Antonio de Benamahoma, y coincide con el Dubrica. Entonces no sabemos si se habrá pero ya ocurrió otra vez y se apañaron de tal manera. La verdad, fueron que a tocar allí, de allí se vinieron corriendo para acá. Tiene su mérito. Hay que agradecérselo, porque la verdad que desde un principio, vamos, que también sí, porque lo hacen sin nada. Nosotros se lo agradecemos de verdad, porque es verdad. Ellos están, vamos, y este año, por cierto, llamó hasta algunos músicos para de costalero, o músicos de la agrupación para de costalero. Van de costalero. Han dejado el pito, van de costalero de San Antonio. Y, hombre, que estamos muy contentos con ellos, pero por la parte, hombre, también están ofrecido la banda municipal, también está ofrecido. Uh-huh. Y la otra banda también que hay, pero como no es una cosa de penitencia, el Cristo Calvario, también hay que agradecérselo. Pero vamos, que por banda no, porque las tres se han ofrecido. Ahora que de un principio se ofrecieron ellos, y como ellos han tocando... Y vienen acompañándonos desde entonces. Entonces, pues ellos lo que nos van a tocar este año, van a delitar ellos con sus marchas. Exactamente. La marcha que ya ellos tienen buscada. Y la marcha de San Antonio, sí, compuesta, hombre, también se tocará, ¿no? Esa es la primera que sale. Cuando sale San Antonio, la primera que toca San Antonio. Y a entrar a San Antonio, igual a San Antonio. Bueno, pues es todo lo previsto en torno a lo que es la salida procesional de San Antonio de Padua, que como decíamos tendrá lugar este sábado desde el San Antonio, recorriendo ese itinerario, ¿no?, de calles de nuestra localidad. Al margen de esto, desde la agrupación parroquial de San Antonio, pues imagino que trabajáis en el resto de iniciativas también que durante todo el año venís desarrollando. Entre ellas, lo próximo que vendrá pues será las alfombras de sal para los remedios. Y se nos ha quedado pendiente, por cierto, que también hay que mencionarlo, el burrito solidario, que era otra de las iniciativas que también soléis desarrollar en torno a esta fecha, pero que en esta ocasión no habéis celebrado y estáis pendiente de modificarla en el calendario, ¿no? Cuéntanos. Sí, este año como... había, te diría que en el mes de mayo había todos los sábados, había comuniones. Cuando había comuniones había bautizo y era una agenda muy apretada en el mes de mayo. Y entonces es una fecha muy mala, porque si te iba, casi todo el mundo está en un restaurante, una comunión, está en otra. Entonces estamos pensando cambiarlo para otra fecha más... Que esté más tranquilo, que esté más tranquilo. Porque aquí en el pueblo es difícil de que haya fin de semana tranquilo, pero bueno. Y estamos mirando la fecha, queremos a ver si puede ser mucho para antes de Navidad, de una cosa así, queremos ver, ya buscaremos una fecha que la gente está un poquito más... solidaria también. Y la fecha también, es que no sé eso por otra cosa, porque es que coincide ya las comuniones todos los fines de semana, el que no, una boda de bautizo, que ven muchas cosas. Yo les decía, vamos a seguir con el burrito, irá para salir, después de estar mucho tiempo, para Marmón aportar un poco, y la gente iba a fallar, porque eso se notaba en los días fecha de la comunión, se notaba más que hasta en la puerta del Mercadona, se ha notado, vamos, prácticamente que había poquito ambiente los sábados. Claro. Y por eso digo, por este año, y vamos a decidir cambiar otra fecha. Para otra fecha, para que... Para que podamos, para hombre, que cuando más salga, tranquilo, más los fines de semana. Y podamos recordar, hombre, una buena cantidad para la Colomato Social. Claro. Y las alfombras de sal, que eso sí, se mantiene desde luego, se perdura, porque tiene cada vez más aceptación. Y este año con más trabajo. Pues te voy a decir, porque el año pasado, como llovió, se estropearon muchos moldes. Y ahora tenemos que empezar... Doble trabajo. Hay que empezar a mirar todos los moldes. Y rehacer lo que estaba mal, lo que te pueden aprovecharlo, y si no, hay que empezar a volver a hacer los moldes de nuevo, más los que ya vayan añadiendo, que hay dos o tres más que se van a añadir. Que digo que este año ya, que termine San Antonio, tenemos que irnos ya a empezar al mirador, sacando bolsa por bolsa, hacer y los moldes. Con los moldes. Para que no los cuadre el toro cuando llegue septiembre. Aquí no se para. Aquí no se para. Que el año pasado, cuando cayó el agua, demasiado mérito tuvieron, vamos, todo el mundo lo estuvieron allí, que después de ver lo que cayó, rehacer. Y después se rehizo como se pudo. Se volvió a hacer. Se pudo de hacer nuevo. Demasiado se hizo. Creo que se consiguió, pero demasiado se hizo, que cayó bastante agua, vamos, que muchas se perdieron por la completo. Criatura moja es que fue. Pues vamos, fue, eso no se lo esperaban. Hombre, se podía llover. Pero bueno, no. Mira, se volvió a rehacer y se volvió a poner. Ahí estamos con eso otra vez. Lo digo yo, que terminamos San Antonio y ya estamos pensando. En la alfombra esa. Estoy mirando por aquí mis compañeros porque fueron ellos los que se mojaron. Y sí, ella estaba también, la pobre. Y nosotros lo dimos. Sí, vamos a intentarlo otra vez. Pero se insistió y al final, mira, se volvió a hacer. Se mojaron un poquillo, pero bueno, sí que se pudo, ¿no? Finalmente. Claro, sí. Bueno, pues esperemos que este año se pueda acompañar el tiempo y desde el principio se pueda mantener el trabajo que se hace, ¿no? Claro que sí. Claro. Porque se usa mucho más. Ese día fue para que como con el tiempo tampoco te puedes fiar, porque lo mismo te está diciendo que no viene agua y aparece agua, es que es tan... Es impredecible, ¿no? Impredecible. Y a lo mejor una gotita nada más que te pone la previsión meteorológica y luego cae un chaparrón que te fastidia todo. ¿No? Y además que como es una zona con cuestas, porque... Claro. Hombre, por el agua corría y se la iba por medio. Y por medio es que la casualidad que caen por medio. Por medio, por el agua todo el medio de la alfombra. Y vaya, es que no puede ser una esquinita, no, se comía en medio. el caminito de agua, ¿no? El río, el pequeño río. En fin, pues la alfombra de sal, que también es otro proyecto que desde luego se va a llevar a cabo este año de cara al Día de la Patrona, el próximo 8 de septiembre. De momento todavía queda para eso, todo el verano por medio. Vamos a terminar con ahora vamos con San Antonio y con los cultos que arrancan mañana, los cultos religiosos en honor a San Antonio a partir de las 8 en el templo y la salida procesional el próximo sábado a partir de las 9 más o menos aproximadamente, después de la función principal, tendrá lugar la salida procesional de San Antonio por las calles de nuestra localidad. ¿Cómo va la agrupación parroquial en cuanto a lo que... Bueno, pues el desarrollo de la misma para su constitución como agrupación, como a todo ese proceso administrativo que se tiene que llevar a cabo. ¿Nosotros? El día a día de la hermandad. Porque en mano del párroco. El párroco. Claro. Eso está en mano del párroco, que es el que tiene que decidir. Nosotros estamos trabajando todo el año. Nosotros todo el año. Nosotros seguimos trabajando como todos los días. Ya cuando él crea que... Ya cuando crea conveniente, él mande sus papeles y que allí en el obispado le den el visto bueno. Y eso tampoco él tiene el 100% de... Claro, nosotros... El juez manda, puede decir que sí, pero ahora el obispado es el que decide. Claro. Nosotros vamos a seguir trabajando como estamos y cuando, si él en algún momento ve conveniente de que hay que cambiar algo, pues... Que eso lo único que varía, que ahora me invito a Zin, es que no hay un papel. Lo único que se necesita es un papel, un tema burocrático, lo de un papel firmado que reza con la agrupación, pero después... Lo demás se trabaja igual. Se trabaja exactamente igual. Lo que varía es que vas a tener un papel con el nombre de agrupación y firmado. Lo que varía, no te cosas, pero después es lo mismo. Seguimos trabajando con la misma gana y como... También un tiempo, ¿no? Prudencia para que se establezca lo que es el trabajo que lleváis a cabo y lo que es el proyecto, ¿no? Que se dé continuidad. Que afianza todo y que tenga el refuerzo de hermanos que lo respaldan, claro, ¿no? Que sí. ¿Cuántos sois ya? Nosotros somos 260 y vamos en aumento. Vamos, estamos muy contentos, a poquito a poco. Se nos van aumentando. Se nos van aumentando, vamos. Es que la verdad que te alegra cuando tú vas por la calle y dices, pues yo me quiero hacer hermano de San Antonio. Precisamente hoy me ha ocurrido una niña y digo yo, hay que ver que te da alegría, porque tú, mira, que no es algo que hemos que al revés, animamos a todo el pueblo a que se haga hermano, pero que te damos alegría cuando tú alguien, sin esperártelo, te dice, y esto, pues mira, pues vamos, seguimos para arriba. Y yo creo que podríamos hacer más. Entonces, lo que pasa es que muchas veces que no se entera la gente no sabe que hay una agrupación que está trabajando en San Antonio, que porque hay hermanos, porque con muchas fiestas, mucha fiesta normalmente en la salida. Entonces conocemos antes, sí, aquí hay una donde, pues entonces se van apuntando. ¿Sabes lo que quiero decir? Porque tampoco que la gente tampoco se ha sabido. No sabíamos, como ha dicho Gloria, muchas fiestas, muchas cosas. La gente no sabía ni que ha salido San Antonio. Y lleva ya 6 años saliendo a la calle. Sí, es verdad, tienes razón. Porque vosotros empezasteis a trabajar en el 2013, cuando nace la agrupación parroquial. Lleváis 6 años ahora. Sí. Y San Antonio, pues desde que en el momento en el que vosotros empezasteis a trabajar, está en la calle, está ¿no? Está en la calle, El primer, año en dos meses lo sacamos, que no teníamos de nada, en 2 meses lo sacamos, que sí, como pudimos, paso prestado al multitudio, como nosotros hicimos, el que está en la parroquia, pero vamos, que salió San Antonio, que en 2 meses se organizó todo, empezamos desde el 2013. Y después, hombre, ya poquito a poco hemos ido intentando mejorar las cosas. Hay cosas que nos podemos equivocar y cosas que podemos acertar, como todo el mundo, todo nadie es perfecto. Y nosotros estamos aquí, si hay algún error que cometemos, que nos lo digan. Estamos abiertos a escuchar opiniones, y hombre, y lo pues que hay que cambiar, todo lo que está para bien. Y para poquito a poco, y haciendo un poquito más grande San Antonio, pues mira, poquito a poco. Todo lo que sea para mejorar. Pues la agrupación parroquial de San Antonio, que sigue trabajando en nuestra localidad, y lo que toca ahora es la salida procesional de San Antonio, que bueno, pues lo más importante, por así decirlo, de todo el año, ¿no? Para la agrupación, que tenéis otras actividades como las alfombras de sal, como también en Navidad, esa chocolata que este año se quedó en la barra de la zambomba flamenca, que aquello también fue bastante. Una cosa que tengo que me ha impactado mucho la gente que hubo, que nos estuvo acompañando. También. Eso fue impresionante. De ver bajo de la chocolata de San Antonio, haberlo bajado a la plaza, eso fue más que empezó. Nosotros pensamos que había gente, pero tanta. Hombre, claro, es que como. Lo cogió, era la primera vez que se hacía fuera de San Antonio, pues entonces. Pero vamos, yo imagino que la experiencia positiva es para positiva, repetir, ¿no? Positiva. Nosotros siempre positivo. Que algunas cosas, aunque fuera más lenta, pues si se puede hacer otro año, pues entonces pues ya se intentar mejorar, de los errores se aprende. Claro, eso es así. Y como decíamos, bueno, pues San Antonio es el principal, ¿no? El proyecto que tenéis vosotros durante todo el año, y el que se va a cometer tenemos ahora. Tenemos San Antonio, y por ejemplo este año también tuvimos el Santo Cristo del Calvario, que nosotros vamos a cargar, este año también saldrá en su vía crucis, pero este año saldría desde San Antonio, y ya será empezar a trabajar sobre la marcha, vamos, que también nosotros vamos a ser los encargados de estar a cargo de él y sacarle a hacer su culto. Vamos a sacar un vía crucis. Y ya con el tiempo Dios dará. Y os vais sumando también, bueno, pues a lo que es la Semana Santa Obriqueña, claro, ¿no? Sí. Ya ahí tenemos una aportación en la Semana Santa con el Vía Crucis de San Antonio también, porque no siempre de gloria, y también hacemos algo de penitencia. Tenemos al Cristo Calvario, un Cristo que hacía ya 60 años que no había salido. Lo sacamos también con un pasito, yo creo que es un bello de sentido. También se trabajó para que saliera lo mejor posible. Claro, lo mejor posible. 1.300 claveles rojos y 20 blancos. Es que lo que pasa es que todo lo que conlleva menear un paso o una procesión es muy costoso. Fue costoso un dinero. Es que muchas veces dices tú a los hermanos, pero es que todo es muy costoso. Es que todo lo que mueva es a base de dinero. Y una agrupación o una hermandad depende de los hermanos y de las aportaciones que vengan de algún voluntario, de algún donante o... Y las salidas penitenciales de lo que es el acto penitencial, mucho más, porque tienen que comprar cirio. Mucho más. Por eso yo cuando veo las hermandades, es que cuesta todo mucho dinero. Y como digo yo, y banda música también, claro, porque todo, si no está en el convenio. Y toda base de dinero, claro, y por mucho que quiera la hermandad, de la agrupación o lo que sea, costearlo es que es imposible. Claro. perdón. San Antonio, como decíamos, que se celebra, me he quedado sin voz momentáneamente, se celebra este próximo sábado por parte de la agrupación de San Antonio de Padua en nuestra localidad. Con ella hemos conversado, con José Manuel Río y con Gloria González. Muchas gracias por estar con nosotros. Muchas gracias a ustedes.